Mirador es el libro de Humberto Jara, Ojo por Ojo, en esta nueva edición que lo renueva a un punto tal en que casi lo convierte en otro libro. La verdadera historia del Grupo Colina. Humberto Jara fue el último periodista que habló con el señor Martín Rivas. Una entrevista que, de la parte civil, ha sido incluida en el expediente Fujimori y que probablemente va a ser decisiva a la hora en que los jueces tengan que emitir un veredicto. Buenos días, Humberto, y gracias por estar acá. La pregunta es, ¿qué te dijo Martín Rivas que pueda ser pertinente al proceso que hoy se sigue contra Alberto Fujimori? Buen día, César. Yo creo que no es una sola cosa, sino varias, y varias dichas de manera categórica. Razón por la cual, si uno empieza a mirar cómo está estructurando su defensa, el abogado de Fujimori, está centrándose mucho en que el video tiene o no tiene validez. Porque hay varios elementos. Ahí señala, primero, el desarrollo de una política de cómo combatir al terrorismo, el planteamiento de una nueva, lo que él llama una nueva estrategia, y segundo, todo el razonamiento que se sigue para esa nueva estrategia. Pero además, en lo que él dice está corroborado con hechos. Por ejemplo, declara que había que atacar las universidades porque era un reducto tomado por los senderistas en aquellas universidades que tenían residencias. Y en los hechos tenemos imágenes de Fujimori yendo a San Marcos y a La Cantuta para efectivamente cumplir con eso. Como ese ejemplo hay varios en los cuales él, de manera muy lógica además, explica hechos comprobables. O sea, Rivas, Martín Rivas, lo que quiere decir es que él no hace sino ejecutar una doctrina. Exactamente, esas son las palabras. Y es más, él dice, una doctrina de guerra antisubversiva. Así es. Y él dice, hay una doctrina que era la doctrina de guerra utilizada por los Estados Unidos de Norteamérica, que nos fue enseñada a los militares peruanos en la Escuela de las Américas, y esa fue la que aplicamos. Prueba de eso que es, Vladimiro Montesinos fue alumno de la Escuela de las Américas, Nicolás Hermosa Ríos también, y lo fue también Rivas. Entonces, Martín Rivas, entonces ellos conocían eso, y él dice, esa doctrina fue la que nosotros aplicamos. Y le añadimos algo más. Al descubrir los archivos de Sendero Luminoso, nos dimos cuenta de cómo operaba este movimiento terrorista. Entonces, adaptamos la doctrina esta norteamericana al caso peruano. Y hicimos otro manual más específico con el cual se empezó a operar. Claro. Sin embargo, todo era muy disciplinado. No se permitían los trabajos libres, ¿no? Las iniciativas independientes, las anarquías. Todo tenía una cadena de mando. Martín Rivas obedecía directamente a Montesinos. A Hermosa Ríos. A Hermosa Ríos. Y Hermosa Ríos obedecía a Montesinos. ¿Y Montesinos obedecía a alguien? Montesinos, más que obedecer, decidía junto a Fujimori. ¿Tú crees que decidía junto a...? Yo, sí. ¿Qué te hace pensar eso? Yo creo que ambos cogobernaron el país. Digamos, Fujimori fue la cara civil que tuvo el país, y el sostén militar se lo llevó Montesinos desde junio del 90. ¿Cuántas cosas de las que te dijo Martín Rivas te permitieron a ti llegar a la deducción de que Fujimori estaba enterado de todo el trabajo sucio del Grupo Colina? Más que deducción, para mí es comprobación. Por eso a mí me causa cierta gracia cuando veo ahora las declaraciones medio desesperadas donde dicen que Fujimori no conocía nada, no sabía nada. ¿Por qué digo más que comprobación? Porque, por ejemplo, Martín Rivas me dice, fíjese usted, y con fechas, porque es un tipo memorioso, me dice, después del atentado de Tarata, hay un mensaje presidencial donde él dice van a ser eliminados ellos y su veneno. Me voy a los archivos, indago ahí, y la frase textual existe. Y es Fujimori quien la dice. Y si alguien puede decir es una mala transcripción de la prensa, está el video donde sale Fujimori diciendo exactamente eso. Como eso, hay varias órdenes militares. Hay un punto que no podemos pasar por alto. Cuando se da el tema de Chavín de Huántar, ¿quién es el que llama antes de que se dé cualquier inicio de acción a Fujimori? Es Montesinos. Y le dice... Los chanchitos están listos. Están listos. Y la orden que él da es proceda. Proceda. Es una orden militar, digamos. Entonces... Proceda sobre el plan ya acordado. Por supuesto. Es evidente. Es evidente. Y no es que proceda. No, porque segundos después del proceda explota la primera bomba. Exactamente. Entonces, ¿qué hoy? Y el exterminio de los guerrilleros rendidos era parte de ese plan. Era parte de ese plan. Entonces, cuando ahora uno ve... Y me parece que tiene una especie de humor negrísimo que molesta, ¿no? El hecho de decir, no, que no conocía nada, que él simplemente era un presidente que estaba medio en las nubes, ¿no? Entonces, la verdad que no... habría que tener... Pero por otra parte, se contradice porque, por ejemplo, en el caso de Chavín de Huántar, sus celos en relación a la autoría absoluta del plan son tales... que él vota, echa a Hermosa Ríos del escenario político porque Hermosa Ríos se atreve a atribuirse parte de la autoría del plan. Exactamente. O sea, si el presidente de la República construye el plan de Chavín de Huántar con la idea del túnel y todo, así es. Imaginemos cómo ese presidente podía ignorar lo que había hecho el grupo Colina en Barrios Altos. Ahora, en esa lógica... Que es muy válida la que señalas, hay más ejemplos. Lo echa también a Ketín Vidal por la captura de Guzmán. Así es. Va al penal de Canto Grande a ser él el que hace el anuncio del número de víctimas y todo, como una especie de general reinando sobre el campo de batalla. Claro. Entonces, ¿y quién se pasea casi por encima del cadáver de Néstor Serpa en la escalera? Es él. Y un ratito, esa imagen no es que algún subrepticio periodista la capta. Es él el que la entrega para su difusión. Claro, porque esa cámara es del ejército. Sí, claro. Y es de uno de los hombres de Montesinos, que es uno de los que fuga en el yate. Nada menos. Nada menos. Entonces, acá lo que hay es, nos quieren borrar la historia... Quieren hacer como Stalin, que borraba a los que lo acompañaban en la foto, y hacernos creer como idiotas que lo que ocurrió no era así, que fue otra historia. Entonces, eso sí es sublevante. Y en ¿no? todo caso, cuando él dice, si hubo hechos execrables, no fueron de mi conocimiento, bueno, él se entera de los hechos execrables en el juicio por el asunto Barrios Altos y por el asunto La Cantuta, hechos execrables. ¿Y qué hace? Perdona a los autores, los amnistía y los reamnistía en una segunda amnistía después de que la jueza Sakikura intenta desconocer la primera. Y no, y añadamos un hecho más, pero permíteme continuar con tus recuentos. Vamos a suponer por un instante que él no estaba enterado de nada y que además lo indignaba. Entonces, cuando empiezan a surgir estos hechos... Él debió ordenar una investigación y sancionar a los culpables. ¿Qué hace? Les da una ley de amnistía. Correcto. Como tú dices, les da una reamnistía. Pero además el año 2000, y esto es algo que se está olvidando, cuando la mesa de negociaciones de la OEA aquí en el Perú intentaba sostener todavía el régimen, ellos entre las condiciones ponen el pedido de una ley de amnistía para los casos de derechos humanos, y se atreven incluso a poner para narcotráfico. Y si uno lee el texto de esa propuesta, directamente alude o lleva a quienes tenían las más altas decisiones en el país. Entonces ese es el punto. Claro, y ahí hay que recordar entonces los 153 kilos de cocaína que alguna vez encontraron en el avión, ¿no? Obviamente. Investigación que nunca se realizó. Yo le conté a un par de periodistas extranjeros, uno de ellos, una corresponsal bastante importante, que alguna vez en el Perú se encontró 153 kilos de cocaína en el avión presidencial. Y me dijo, bueno, ¿y cuántos están presos? No se hizo investigación. Y que a veces, ¡qué cosa increíble! No se hizo ninguna investigación. Lo terrible es, ahora que con la magnífica entrevista que antecedió, me dejaba una sensación de que somos el país fotocopia. Es un país que se repite, porque así como en lo económico, aquel tiempo no hubo chorreo, ¿no? Si hubieran tenido la palabra, que es indignante para la gente que no tiene, la habrían aplicado. Hoy nos pasa exactamente lo mismo. Sí. Con estos otros hechos ocurre otro tanto. No, sí, es una buena metáfora, ¿no? El aparato Xerox que se avería y se copia, constantemente a sí mismo, claro. ¿No? O el tiempo circular, que dicen otros, ¿no? Que dicen otros. Ahora, esto nos lleva a ver si en este proceso los jueces van a ser jueces fotocopia. Porque aquí creo que hay un momento donde tenemos que estar muy atentos frente a hechos que desde el primer día se han empezado a dar. Sí, pues las preguntas de la Fiscalía con las que he empezado esta sesión, yo las he venido escuchando por la radio en directo, me han parecido de una ingenuidad escalofriante, ¿no? Le pregunta, ¿usted dio instrucciones? ¿Qué va a decir, pues? Si admite que dio instrucciones, va a decir, combatan al terrorismo dentro de la ley. ¿Qué puede decir sino eso? Entonces, ¿qué pregunta es esa? Por eso Nakazaki dice algo que, la verdad, es para reírse, si es que hablamos en serio desde el derecho. Él dio una política, por supuesto, con directivas y normas. No, pues señor, existe también, el lenguaje es más amplio que decir política en el sentido formalista leguleyo. Claro. O sea, hay políticas que son secretas, ocultas, indebidas, ilegales, que nunca se van a dar con un papel con, claro, firma y sello. Exactamente. ¿No? No hay un solo papel que incriminara al señor Pinochet, uno solo, en los crímenes de la DINA, porque todas las órdenes recibidas por Manuel Contreras fueron verbales. Todas. Y en la lógica de la defensa de Fujimori, Rafael Videla en la Argentina y toda su corte tendría que estar libre. Hombre, y Rudolf Hess. Habría salido indemne de Nuremberg, porque tampoco los aliados encontraron papeles, documentos, memorándums, claro, órdenes operativas. Así es. ¿Dónde está el documento que dice créese por decreto del gobierno alemán los campos de concentración? No existe. Ahora están pidiendo no cosas existe. Similares. Es que no existe. Y ese es Ni siquiera existen las facturas de las compras a la Bayer del gas Ciclón. Ni siquiera existen. Entonces, ¿cómo juzgaron en Nuremberg a los criminales de guerra nazi? Hombre, por los hechos evidentes, por las cadenas de mando, por las responsabilidades mediatas, que en ese tiempo no se llamaban así, pero que eran evidentemente el derecho vinculado a la moral. Si el derecho no está vinculado a la ética y a la moral, ¿para qué sirve? Bueno, seguramente sirve para que la corrupción o quienes cometen actos criminales tengan defensores, pero en realidad, en rigor, un país tiene que tener un derecho vinculado a la moral. Y creo que eso es lo que decía Carmen McEvoy, ¿no? Que en el disco duro de los peruanos no existe el bien ni el mal. Todo es posible, todo es relativo, todo es admisible. La cochinada, el crimen, la suciedad, la mugre, la grisura, todo es admisible. Y bueno, por eso estamos así también, ¿no? Claro, eso es terrible. Y en todo orden de cosas. Un ejemplo que tendría, que puede sonar banal frente a la coyuntura esta, es la de los futbolistas. Ahí también todo es bueno, pues, que esto, que el otro sale, el dirigente se cuida. Sí, pues. En general es una cosa que incomoda, ¿no? Volvamos, sin embargo, al partido que goleó al Perú, al partido de Fujimori. Fujimori siempre tuvo la imagen de un estratega impecable, ¿no? De un ingeniero calculista. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Quién lo convenció de que era posible venir al Perú en son de triunfo y con banderas? A ver, eso también fue. Eso está en tu libro. Sí. Por si acaso, es una de las cosas más importantes de Ojo por Ojo en esta edición nueva que acaba de salir de Página Editores, de un libro de Humberto Jara. ¿Quién fue el canalla este, infiltrado? Fueron varios. Ahí, por ejemplo, a mí esa pregunta que nos hacíamos todos, pero si este tipo ya estaba impune en el Japón, ¿por qué aparece acá y está ante una corte? Sí, pues, ¿por qué se movió de Tokio? Se mezclan dos cosas. Una, primero el mesianismo que lo maneja, ¿no? el hombre poderoso que no admite esa jubilación en el Japón, que era una suerte de presidio de lujo, y hace que él sienta que puede venir. Pero está todo su entorno que de alguna manera vive de él, porque si no fuese por los remanentes que quedaron del fujimorismo, el país no tendría a los Raafos y compañía. Entonces son ellos los que van y le dicen, mire, si usted... Van a Tokio. Van a Tokio, le llevan... ¿Quiénes? A Tokio han estado, por ejemplo, Delgado Aparicio. Sarabá, en su momento, llevando encuestas y diciendo, mire, usted tiene 20% perseguido, insultado y en el exilio. Si usted llega a Perú, entra, le movemos las masas y pasa a tener 40, 50%. Entonces, en esa creencia de ¿quién más va? ¿Sarabá, Raafo? Estamos hablando de Sarabá, Raafo, de los dos abogados, Rolando Sousa y Nakazaki. Estamos hablando de... Que van en plan de políticos, entonces. Nakazaki en ese momento va en un poco en plan de políticos. Lo convocan en marzo del año pasado para ir viendo este asunto. Ya. Y es uno de los que alimenta... La operación Retorno Triunfal. La operación Retorno Triunfal. Listo. Que Fujimori le llama el pasaporte del retorno. Cuando va a sacar su pasaporte. Claro. Con razón, pues, la imagen aquella cuando él está en el avión que renta, en el avión privado, y está en la ventanilla y dice, Arequipa, como diciendo, otra vez, aquí estoy. Está convocando. Solo de paso estaré en Santiago y luego regresará. Pues bueno, como Piero la regresaba, después de cada revolución, impulsado por los chilenos. Impulsado por los chilenos, se sintió Perón volviendo a la Argentina y recibido en Ezeiza y cosas por el estilo. Entonces hay esa cosa de... O sea, tiene un lado loco, ¿no? Tiene un lado completamente mesiánico. Absolutamente mesiánico. O sea, él se cree fundador de un nuevo país. La primera frase que dio cuando habló fue clarísima, señalando de que él recibió un país quebrado y hoy el Perú avanza porque lo empecé yo. O sea, las cosas nacen con él. Entonces, ese mesianismo le hace creer que puede volver al Perú y con su presencia y con el recuerdo... Según él, de todo lo que había hecho, podía levantar un país entero y convertirse en candidato a la presidencia. ¿Es un loco capaz de ser gángster o es un gángster que a veces parece loco? Difícil decirlo. Nunca evaluó fue el lado ético de las cosas. Y se encontró con una señora Bachelet que sí se fija en esas cosas, ¿no? Y con un país que sí se fija. Que sí se fija. Entonces, ahí sí hay que, digamos, agradecer a Bachelet que tomó una decisión que ha llevado la historia a donde está ahora, ¿no? Sí, pues. Yo he dicho aquí varias veces en esta cabina que el señor está sentado hoy en el banquillo de los acusados gracias a los jueces chilenos. Madre mía, qué vergüenza. Y ahora habrá que ver a quién terminan ayudando o no los jueces peruanos. O sea, si una corte imparcial dice, tienen que juzgarlo, y acá vamos a encontrar jueces que empiezan a dudar, entonces ya estamos entrando a cualquier otro territorio, ¿no? En la calificación de las pruebas, por ejemplo, habrá que ver. Hay algo que me causa a mí gracia, aunque Nakazaki empiece a declarar que algunos se preocupan, y hace alusión a mi río, que está llevando a todos los militares a los que Rivas dice participaron en la mesa redonda que aprobó la estrategia, para que digan, eso no es verdad. Pero es obvio, porque si dicen que sí es verdad, los tipos se van a la cárcel. Entonces, ¿qué clase de testimonio va a ser ese? No es una prueba que tenga una validez. Eso lo tiene que calificar el tribunal. Eso lo tiene que merituar de adecuada manera el presidente de la sala que le dejó dar el primer discurso político en el retorno que tuvo Fujimori, ¿no? Sí, pues. Muchísimas gracias, Humberto Jara, por tu presencia en el programa. Y recomiendo también, Ojo por Ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, edición con nuevos capítulos. La captura de Martín Rivas, la historia secreta de la extradición de Fujimori, por qué abandonó Fujimori su seguro refugio en el Japón, por qué viajó a Chile para terminar preso y extraditado, cuál fue su plan y por qué no tuvo éxito, quiénes y de qué manera le prestaron ayuda, cuáles fueron los entretelones y las claves del proceso de extradición, cómo fue la captura de Santiago Martín Rivas y la última entrevista que concedió al autor. libro de Humberto Jara, Ojo por Ojo. Regresamos para hablar con Javier Díez Canseco de los documentos desclasificados hace 48 horas en Washington.